11:26 de la mañana en todo el país. Y mañana, Unidos, Organizados y Solidarios está realizando una convocatoria para que vuelvan la marcha de los miércoles alrededor de la Plaza San Martín, en recordatorio de lo que, de la marcha de las madres, ¿no? Que hacen, que mantienen en Plaza de Mayo, que en su momento estuvo en Plaza San Martín. Así que lo mañana a partir de las 13 horas va a estar la convocatoria en el local central del movimiento Evita La Plata, ahí en 50, entre 5 y 6. Y para hablar sobre este tema, para explicarnos cómo surge la iniciativa y de qué va a contar, estamos en comunicación con el responsable de la JP Evita de la ciudad de La Plata, Diego Fernández Camillo. Buen día, Diego. Hola, buen día, compañera. ¿Cómo andan? Muy bien, acá ya terminando con esta mañana, y que no quería que no queríamos que se nos pase esta invitación para el día de mañana. ¿Cómo surge esta iniciativa, Diego? Sí, en base a quizás un poco a lo que fue en su momento el pasado 23 de marzo, la quema del muñeco de un emblema para nuestra patria, de Eve, entendiendo, yendo por la positiva y entendiendo que eso simplemente es algo más que nos desune en contradicciones secundarias o terciarias, entendimos la importancia de la contradicción principal, propusimos a la JP Evita La Plata, a la Mesa de Unidos Organizados, poder llevar a cabo esta jornada del día de mañana, yendo por la positiva, como bien comentaba al principio, en base a saber que la lucha de los compañeros que dieron su vida por ella, digamos, la contradicción principal, que era ni más ni menos quién iba a poder y quién iba a gobernar la economía, quién iba a gobernar, quién iba a poder de una buena vez por todas gobernar aquel capital económico acumulado, si eran los poderes concentrados o si era el pueblo. Es un símbolo que son las madres de madres y abuelas, ¿no? De Plaza de Mayo, y todos nos quedamos muy dolidos al ver cuando se prendía fuego la figura de Eve. Un completo desacierto, nos parece una locura que pase, y más en una fecha como fue el 24 de marzo, ¿no? Digo, entonces, mañana están concentrando a las 13:30 en el local del Movimiento Evita y a las 15 ya en Plaza San Martín. ¿Cuáles son las actividades que están programadas para el día de mañana? Exactamente, mañana de las 11 de la mañana en Plaza San Martín ya va a haber actividades culturales, va a haber una radio abierta donde los compañeros de la Facultad de Periodismo y Comunicación Social van a estar llevando a cabo de las 11 de la mañana para todo aquel que quiera pasar y decir unas palabras en base a dicha actividad. Y también luego, a partir de las 12, se va a repintar los pañuelos de la plaza, que están ahí en el piso alrededor del monumento, y se va a cambiar la fecha de 1916-2015. También otra de las actividades que los compañeros de la Cámpora propusieron fue el tema de que cada uno lleve remeras blancas, y que ellos, con unos extensis que tienen, puedan ponerle alguna frase que tenga relación y correlato con este acto del día de mañana. Así que digo, quedan todos y todas invitadas a partir de las 11 en Plaza San Martín. Se van a estar realizando este homenaje y convocatoria con la consigna de Abrazamos a las Madres. Sí, correcto. Lo que mejor entendió nuestro pueblo de aquella lucha que ellas vienen llevando post dictadura. Algo que Eve siempre marcó, que los hijos no se venden, que los hijos dieron la vida por esa causa que mencionábamos al principio, y que creo que es lo que tenemos que rescatar, y creo que es por lo que tenemos que ir y generar las condiciones materiales para que eso se pueda dar. Muchas gracias, Diego, y nos estaremos viendo mañana. Que tengas buen día. Buen día, hasta luego. Saludamos entonces a Diego Fernández Camillo, que es el responsable de la JP Evita de la Ciudad de La Plata, que junto con Unidos, Organizados y Solidarios están realizando esta convocatoria. Mañana a partir de las 11 ya va a haber actividades en Plaza San Martín.